En realidad no es un nombre de proyecto, o sea, como un nombre de banda o un alias, sino que es mi nombre propio, o sea, Seba Landro. Aunque sí, en este disco en particular, que se llama Creo que es música, le agregué señorita, o sea, señorita Seba Landro, a raíz de un equívoco que descubrí revisando mi cuenta del App Store, creo que era, vi que me habían puesto señorita, así que bueno, lo adopté. Yo solo compuse los temas, toqué todos los instrumentos, grabé, mezclé y todo, qué sé yo. Soy de Capital Federal, del barrio de Paternal. Ahora van a escuchar el track que se llama Heladería del Oeste. Se llama así porque me pareció, cuando lo hice sin querer, la verdad, quedó ese track, me dio la impresión de que tenía algún parentesco con lo que se llamaba en algún momento Italo Disco, o ese tecno italiano que solía circular en las radios y discotecas unas décadas atrás, cuando yo era niño. Y por ejemplo, entre otras cosas, iba a una heladería que me fascinaba en el oeste del conurbano donde yo vivía, en Aedo. Bueno, qué sé yo, até cabos mentales y todo me llevó a eso, misteriosamente, a que se llamara así. Todos esos ingredientes, ese tuco junto llegó a eso. ¿Grabaste un disco o estás en eso? amordiscosradio@gmail.com. Descubrimos los nuevos sabores de la canción. Sí, supongo que hay una especie de protohistoria en cada caso, en cada persona, seguro. Tengo algunos grupos, que por ejemplo un grupo de, qué sé yo, de rock noise, guitarras, capas de guitarra, esas cosas. Un par de dúos, uno que me gustaba mucho, que era básicamente electrónicos, sintetizadores, cintas, improvisaciones, muy ambient. Algunos otros más, hasta formar el grupo Pornoise, en el cual también improvisábamos y experimentábamos mucho de manera electrónica, básicamente por una cuestión de portabilidad más que nada, y después en algún punto hicimos canciones en vivo hasta que consolidamos un formato que fue el audiovisual, y así nos presentábamos en vivo, con el cual sacamos un par de discos. Después hice un grupo con algunos amigos más que se llama Uruguay, con el que hicimos un disco que está por ahí y con el que seguro haremos algún otro en breve. Y mientras tanto, antes, después, mientras tanto, ahora, para adelante, yo con mi nombre solo. Trabajo como músico, y que me encargan cosas, qué sé yo, música para publicidad, música para cine, muchas cosas para TV, documentales. He hecho cosas incluso para teatro, instalaciones, muchas cosas. Y además soy padre de familia, por ejemplo. A veces lavo el auto, bastantes cosas. ¿En qué me inspiro para componer? No sé, básicamente no se me ocurre. Supongo que si se trata de una canción puede haber vueltas, qué sé yo, textos. En este caso, este disco no tiene letras, no tiene textos. Sí hay canciones ocultas y hay algunas voces que cantan cosas que son absolutamente abstractas y son vocalizaciones sin un sentido aparente o que, en un idioma que ni yo conozco. Así que, bueno, ahí no, los textos, no sé, no. Y después, la inspiración no tiene, no sé, qué sé yo, es tocar y ver qué sale primero, y de eso se va a otra cosa, y de esa otra cosa a otra, y bueno, es medio como ver. Vamos a escuchar como segundo tema uno que se llama Viejo Sampler, Abajo Adelante. Un tema que se fue gestando en torno a esta voz de esta mujer que es una especie de profesora de gimnasia, de una especie de danza jazz. No sé, me la imagino como de la década del 70 o algo así, esta señora. Es un sample que yo tenía hace muchísimo. De la época de Pornoise, lo tenía como para usar en algo. No sé, incluso creo que lo usé en algo, pero quedó ahí, abandonado. Así que en torno a esto se hizo este tema. Bye. Un recuerdo imborrable que me haya dado la música, la verdad que tengo unos cuantos, tengo uno o dos en particular muy fuertes, pero que no contaría, creo que por nada del mundo, porque me daría mucha vergüenza, pero para mí tremendamente importante. No estoy en una etapa de mi vida en la que no pueda parar de escuchar algo en particular. Nunca fui del todo fan, o sea, no me considero, no tuve nunca esa personalidad de fanático de cosas. Con lo cual, qué sé yo, en general creo que recurro a de vez en cuando volver a escuchar cosas que ya tengo como de cabecera, que son esas cosas que uno tiene por las dudas siempre en la guantera del auto. Y que son, no sé, esos 10 discos que los necesitas porque son como volver a casa. Es música que siempre hice y sigo intentando hacer la música que me gustaría escuchar a mí. Cosas que a mí me gustaría. Incluso mucho he tratado de, hacia atrás me doy cuenta que he tratado de repetir las cosas que me gustaban de chico mucho. O sea, con giro en torno a cosas que me siguen gustando en muchos casos. Y es eso, y hacer lo que me gustaría escuchar. Y de una manera personal, porque francamente desde una especie de ermitañismo lo hago todo eso. En este momento sueño, podría decir que mi música se difunda, que se siga difundiendo, que la gente la conozca, que la tenga ahí. Al día, eso es, me parece lo más importante, que circule mucho, lo más posible, que la gente la tenga, y tocar en vivo me parece que está buenísimo. Creo que el futuro sigue estando por ahí, creo que más que nunca más fuerte, ¿no? A mediados de los 90 hice algunos discos, un disco con la agrupación que tenía, con un dúo que tenía llamado Don, alrededor del 90, año 95, algo bastante prehistórico, y uno con la banda que tenía por ahí también, bueno, hay algunos discos, no sé. Después con Pornoise en el 99, por ahí 98, 99, hicimos un disco como muchísimas canciones que lo habíamos hecho en un cassette, me acuerdo, o algo así, y que le habíamos puesto vigor. Y después hicimos un EP que se llama Mini Tour, obviamente absolutamente inconseguible porque estaba en un sello y nosotros lo retiramos, o no sé por qué, no me acuerdo, pero existió. Después en el 2004-2005 salió el álbum de Pornoise que se llama Ilumina el Mundo. Después, en el 2006, saqué un disco solista que se llama Mente Sin Carozo, con mi nombre. Después sacamos con el grupo que tenemos con unos amigos, que se llama Uruguay, un disco en el 2007 que se llama Yes to All. Después seguí produciendo a mucha gente y bandas y cosas que no voy a nombrar, pero bueno, me dediqué un tiempo muy largo a eso. Después hice como un compilado de cosas de aquel momento, desde aproximadamente el 2007, 2008, 2009, que se llama Regenerazione, que está online en mi Bandcamp, y lo voy completando de a poco a medida que los voy encontrando a los tracks. Y ahora acabo de sacar el disco, creo que es música, ahora, 2014, bueno, en el 2014, hace un par de meses. En breve sacaré, como digamos, reversiones, iré sacando de este disco, con vías a en breve, durante el 2015, sacar un par de discos de canciones. Ya les contaré. Bueno, mi lanzamiento más reciente, decía recién, que es mi disco de 8 tracks que se llama Creo que es música. En apariencia, digamos, superficial, muy electrónico, muy de sintetizadores, que yo podría ser varios géneros de carácter actual que podrían describirlo seguramente. Ya sabrán los que saben del asunto. Pero bueno, eso no me sale decir qué géneros manejo, porque realmente no me parece muy agradable como músico decir que yo trabajo en tal género. Me parece que no me gusta y para nada, y es como, no sé, raro meterse como, compartimentarse uno mismo es rarísimo. Uno no hace una música pensando en géneros o en cosas así, no sé. Por eso en un punto siempre pensé en el concepto, en la idea, digámosle así, del estilo libre, digamos, hacer y bueno, qué sé yo, si a alguien le parece que encaja en determinados formatos estilísticos, ok, qué sé yo. Lo que sí, particularmente este disco, no lo planifiqué ni lo pensé, sencillamente sucedió que alrededor de octubre, noviembre del 2014, decidí seleccionar una cantidad de X de canciones, de temas, mientras a su vez trabajaba en canciones para otros discos, viendo que esto me iba a llevar más tiempo. Entonces dije, bueno, voy a hacer esto, y esto es lo que quedó. En este momento, solo, como solista, no tengo presentaciones en vivo, y no sé cómo las tendré, aún no lo sé. Me han propuesto cosas, me están proponiendo cosas y me sugieren cosas, y voy a ver qué invento yo, más que nada, voy a ver. Van a escuchar como tercer track a uno que se llama El Siguiente Modo. Dos puntos. O sea, ¿cómo lo dirías vos? できた本格的。 Discos. Escucha las entregas completas de la audiocápsula de radiorueda.com.ar. Amor Discos, hasta empacharnos de nueva música. Sin dudas, recomendaría a mi grandísimo amigo Lucas Totino Tedesco, que acaba de sacar un disco nuevo ahora mismo, ya hace una semana. Está el disco, que es divino, genial, así que realmente lo recomendaría. Creo que ya está en su Bandcamp personal, donde además ya estaban sus discos previos, así que recomendaría chequearlo inmediatamente y ver cómo viene la cosa. Contacto para los oyentes, bueno, sí, es sencillo, muy sencillo. Googleando se me encuentra fácilmente en las redes sociales disponibles. Por ejemplo, en Facebook estoy, en mi página personal de Facebook, es sencillo, como se va Landro. En Twitter lo mismo, como se va Landro. Lo más importante, que es mi, por el momento, mi Bandcamp, que es sebalandro.bandcamp.com. ¿Cuál es mi sándwich favorito? No sé. Supongo que uno de salamín, pan francés y nada más. También puede ser jamón crudo, queso y el pan untado con manteca.